estoy buscando un cargo automático. Quiero hacer una transferencia. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? Estoy esperando un hijo. Estoy esperando un giro. Quiero comunicar la pérdida de mis tarjetas de crédito, de crédito. El cajero se ha traído la tarjeta. Introduzca la tarjeta. Elija el importe. Cajero fuera de servicio. Debe su número personal, le integrero con justificante. Estoy buscando un carrero automático. Quisiera hacer una transferencia. ¿Cuánto tiempo tardará? Estoy esperando un giro. Estoy esperando un giro. ¿Hay algún